con respecto a, como tú decías, ahorita es un punto muy estratégico, porque si bien recordemos de algunos de los acuerdos pactados por Felipe Calderón, era de defender territorios sagrados y respetar algunos de los movimientos autónomos, algo así como que respetar a toda esta parte indígena, y vemos que ahorita hay muchas violaciones en cuanto a Wirikuta. Exacto, bueno, tal vez estés hablando del tratado Jaura-Manacá, firmó Felipe Calderón junto con los gobernadores de Jalisco, Nayarit, Durango, San Luis Potosí y un quinto que ahorita no recuerdo. Entonces, ¿qué es donde hay presencia wixárika? Pues sí, estamos viendo todo el tiempo que desgraciadamente el gobierno federal pues manipula la información, tiene estrategias mediáticas para confundirnos, ¿no? Nos desinforma. Esto acaba de una nueva muestra de esto acaba de suceder hace dos días, el jueves 22, en que el gobierno federal anunció que la First Majestic Silver Corporation cedía sus concesiones al pueblo wixárika. Pues está lleno de imprecisiones esto, porque esto en principio es un ofrecimiento que ya se le había hecho al pueblo wixárika y al pueblo wixárika no aceptó. Se le estarían cediendo 741 hectáreas, pero el territorio, el perímetro total de Wirikuta son 144 mil hectáreas, es decir, estamos hablando del 0.5% del territorio. También se dijo que se iba a crear una reserva minera nacional del terreno de Wirikuta. Lo que están diciendo es que están haciendo reserva mineral nacional las partes que aún no han concesionado, pero que en realidad la mayoría del desierto ya ha sido concesionado, más o menos el 70% del desierto. Y además no se habló nunca de la compañía Revolution Resources, que de hecho es el proyecto más amenazador, porque más o menos ocuparía un poco más del 50% del territorio del desierto. También ellos, bueno, en algunas de las entrevistas dadas, porque este es un movimiento que ya lleva un año, no es de hoy, no es de un día para otro, ya lleva varios tiempo. Entonces, lo que algunas de las personas mencionábamos es, no te estoy pidiendo trabajo, te estoy pidiendo que respetes mi lugar donde yo vivo. Con respecto a esto, ¿qué opinión tienes? Exactamente, pues yo creo que tal vez habríamos de recordar que en el supuesto de que el gobierno trabaja para el pueblo, que bueno, es un entredicho, pues el pueblo sería quien tiene que ser el que dicta lo que se va a hacer. En este caso, pues se toman decisiones sin que el pueblo wixárika esté enterado siquiera, ¿no? Entonces, pues todo lo que ya sabemos, ¿no? La forma en que se maneja el gobierno federal, pues lleno de omisiones, de cosas raras. ¿Cuál es tu llamada hacia los chavos que ahorita nos están escuchando y, o sea, más bien, cómo acercarlos? Porque como bien deseamos, como Wirikuta hay otras 100,000 partes en el país que tratamos de estar siendo defendidas y que apoyar a este tipo de quizás es el que más presencia social ha tenido en este momento, pero ¿cómo llamarías tú a los jóvenes o qué llamado les das? Uy, pues difícil, pero yo diría que lo que a mí no me falla es el saber que amo y que honro y que defiendo a la madrecita tierra, lo que significa también defender, honrar el agua, la tierra, que nos estamos dando cuenta de que los gobiernos, no solamente el mexicano, ¿no? Es global, es una enfermedad global. Pues todo esto tiene su origen en una visión global, ¿no? De aprovechamiento de los recursos, pero pues vemos que no hay en ello cero conciencia, pues estamos a un paso de la destrucción de nuestro planeta, de nuestra madrecita, la que nos da de comer, la que nos da de beber y de respirar. Así que eso no falla, pues que viva la patria, ¿no? La patria nunca nos ha dado nada, siempre nos ha exprimido. Y la patria sí, la patria nunca nos ha fallado. Hasta el día de hoy hemos comido y hemos bebido de sus frutos, así que pues siempre con todo el amor y el respeto a defenderla. Ok, muchísimas gracias. ¿Algo que quisieras agregar? Nada, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Oh, adiós.